manos arriba y todas las manitos bien arriba, bien arriba. Y es que yo no me acostumbro. Palmas arriba, las palmas arriba y todas las manitos bien arriba, bien arriba. A vivir.